Not another bomb. Listen up, there's Joe. A genocide going on. Genocide, Joe. Not another bomb. Listen up, Joe. Yeah, thanks for having me and allowing me to speak for our team. So Zines for Palestine really came together very organically from some of us who are working with Healthcare Workers for Palestine, writing articles on just the destruction of healthcare. And we were talking about the friends we have in Gaza, and I had just gotten in touch with Muhammad, and I had known Assad for a bit, and just talking about like the art they've been producing or the stories they've been telling, and how can we center those indigenous artists and their stories, and really like listening to just also not only like how they reflect on what's happening, but also really capturing the way people are trying to survive the genocide. And I think, like I mentioned, zines, and then another friend of mine who's been part of the project since mentioned that we have Zine Fest coming up in a few months. And so we kind of just went with it. And initially we thought it would just be like, we'll put stuff together and print it out and distribute it and maybe raise some funds. It really grew beyond what we thought it would. And I think it's largely because there are a lot of people who are really passionate about supporting voices from Gaza, and not just like towards fundraising, but also really from a more cultural resistance point, that how can we raise those voices more than the diaspora, and more than also just a lot of like Western voices that have been, you know, taking over the space. So yeah, we would reach out to someone. Like I reached out to one of the folks who actually did a lot for the first two zines. I had just messaged them asking for a design for Assad that they had developed, and they're like, oh, I would love to help. And then they jumped on board, and that really took our project to a different like level. And then we had like more folks running. So now our team has folks from multiple states in the US, and then India, Dubai. So it's really mixed. And we've had more people since the first two zines and the events. So we have a larger team now. And we have some bookstore collaborations with like Massive Bookshop, with Wilson Books in Chicago, with Basket Books in Houston, and Seat at the Table in California. I forget which part in California though. So yeah, we have a good mix, and we are trying to make more connections with bookstores. And we had our first event in Houston that was really successful. It was a event on resistance poetry with Dr. Fadi Juda, Dr. Roberto Tejada, and Ibrahim Bacha. And that was really well attended. We had nearly 100 people in the audience. And so yeah, it's kind of way that, you know, we didn't anticipate, but also I think it's largely due to just the people. Like we've had people reach out to us to aim to help however they can. So I think we've just been really grateful. And can you tell us a little bit about both of the artists that are featured in the scene? Yeah. So Assad Natil, he is 21 years old, and he's, I think, a biomedical engineering student, and photography has been his passion since he's been very young. So that's really like what I was seeing. He would post these photos and video collages of the displacements and how they are trying to make ends meet and how they are trying to help each other in the community. And I think that's something that a lot of us have seen, especially like through social media, how even in these times, people in Palestine really focus on the community a lot. Like they will work together to support each other with like whatever little food they have or whatever like resources they have. And I think that was evident from Assad's bit like work, where he would, and now he's doing more in a more structured way. So he has an organization called Weekend Change that works with mainly kids in the community, but not just kids, also adults, providing like psychosocial support to work through the trauma. So they do different art and creative exercises. So yeah, in the beginning, like with Assad, we reached out to him and we asked him if this would be of interest to him, and he is just a really like kind and generous person, and he was really he really got on board without a clear sense of like what it would be, because you know it was not supposed to be like a photography book, and he's not really like a writer. So we were trying to, so we really got to like work with worked together with him on getting him to write captions for each photos and talking about the story and like chronicling his journey from being and they got displaced sooner because they were further up north and close to the site on October 7th. And so that's kind of how it came together. It was very collaborative, and we had a friend who's a translator, so it was really helpful to have someone like that, who which allowed Assad to really which allowed us to retain Assad's the closest way possible without relying on like machine translation. And so yeah, Assad's story is really about his journey through the genocide, but also him talking about photography and what photography has meant to him, especially during this time. And he built a studio, and he worked in the studio that got destroyed, like a photography studio, and what his aspirations are for the future in terms of using his talent to share the stories of his people. And Muhammad Abu Labta, he's 28. He's a poet, translator, writer from Rafah City. And I got in touch with him early on through his poems published in Democrat in what is it called? Don Mena, where he's published around like three or four poems. And yeah, I mean, I think he just has a deep empathy for the lived experience that people don't talk about in Gaza. So a lot of our focus usually in the West, especially, is on like the resilience of the people and, you know, things they go through. And I think we use that as a way to allow things that nobody should have to go through, let alone be resilient through. So he really reflects a lot on that. So his poem "To Be a Gazan," which is published in two parts in Dawn, he really talks about the sense where that people in Gaza, they're like supposed to expect the bare minimum, like even to have the bare minimum, they should be grateful for that. So I think his like it's so the poet who wrote the foreword for his zine, they use this term, like Muhammad's work is like spiritual journalism. And I think that's a very apt description because it's not just seeing these photos and videos that we've become desensitized to now after, you know, so many months of just like we've just in like the ways that nobody should have to put themselves out there. But Muhammad's work also really like highlights the inner scars that even like especially people who survive such an atrocity even before the genocide. So I found a lot of resonance in that, and I felt that he just also has a very very visceral way of describing some of these things. And so that yeah, so I mean he before the genocide, he also mainly worked in translation, literary translation. So he's done a lot of, I think like 15, 20 books of literary translations, and he used to work as a human rights defender, and he's part of several international human rights groups as well. And let's see. Yeah, and he's just, I think, yeah, working like his book has both like bilingual poetry, and we have two essays from two of his friends who are also Palestinian writers based in Palestine. Ahlam Bashrat and Ibrahim Jabir Ibrahim. And if you read, like I think like for me, reading those was like a new insight into Muhammad and like trying to understand what he was before Arabs, because you know a lot both Assad and Muhammad like have expressed, and I think a lot of people have expressed, of just like you lose big parts of yourselves through this process. So I think both of them are, I would say, like really brilliant, really kind, really generous. And the fact that they worked on this project with us through this time, like, you know, not having food, not having electricity, not knowing if they would be alive the next day. Like, both of them have been in situations where they'd be like, oh, like we had to be in hiding because they are just like right outside. So it was just, it's very surreal to see it come together. And in some ways, it's also very sad that these zines have not reached them like physically, but hopefully one day. So the project is called Zines for Palestine. It's FALASDIN. So We are on Instagram, and there all the links for purchases are on the Instagram page. And you can also go to Olives and Melons. So it's an online store that was put together by some of our friends who worked with us on the project, again, to support Palestinian families and Palestinians. And but yeah, if you just find us on Instagram, that's the easiest way to get all the links to the Chuffed pages for both the artists. And hopefully we'll have more postcards soon for both the artists, and trying to like build a little bit more to also just help us also sustain the project. So it's important to kind of put it out there that our project is 100% like all the funds that we raise go to the artists, so we don't really save anything. So we got lucky that we have collaborators who already had like a website set up which we can use and build on. And so we just really just save printing costs per zine, and then everything else goes to the artist. So we are trying to add more like postcards and bookmarks, which could help us with printing costs so that we can keep the project like self-sustaining. Because as I think most people hopefully know, especially those who've been supporting folks in Palestine, to send funds from the US to Palestine, you have to go through so many steps, and you end up losing nearly 30 to 40% of the amount in just fees. So we tried our best to like price our zines in a way that it's not too expensive compared to like what, you know, it would be to buy a book in the US, but it's also what the effort that goes into developing each zine. And we also have digital editions of the zines. So if people can't get the physical one, you can like print it. So we have it in a way that you can just print it in your home, at your home, in your home printer. And yeah, I think hopefully would be, I think one of the dream projects for the team would be that to, if we could like have this in other languages. But we, I think that would really be like, if there were any volunteers to want to translate these, that would be wonderful. I think our hope for, so like this project really has, again, like I mentioned earlier, grown more than what we had thought of earlier. And I think we hope that we can use this space to do more teach-ins and to really like talk about what cultural resistance means when you are in the broader movement in like. And I, when I say movement, also I mean it more loosely, because I think that this is true for myself and true for a lot of other people who have, who are active in pro-Palestinian spaces, that a lot of us are not activists, are not like, you know, we've not been like, you know, that no one is like trained in these things or has spent time in organizations. So a lot of it is very anarchist, very grassroots, very bottom up. And so I think these are spaces where we can really like think critically and ask like really important questions on like what we should be focusing on. And I think having the space to interact with friends in Palestine and vision for themselves to guide our movements is like what we hope this movement can be. And we are working on two new zines with female artists in Gaza, which hopefully will come together in the next few months. And it's still challenging because now, I mean, the war is over, as they say, but it's not really. And it's hard to have internet connections, to get in touch with folks, to really build this together. So also just, I think, appreciating the work that people over there put in. Like, I mean, I'm really appreciative of all the folks involved in the project here. I mean, everyone is putting in time that no one is like, you know, we do our very best to not even like attach our names to the projects when we publicize. But still at the same time, like our friends over there are doing this in the middle of like starvation and bombing outside and constant drones. And almost anybody you ask in Gaza would tell you that they're just never going to forget the sound of the drones because it's nonstop. Like every time we've spoken with Muhammad, there's drones outside. So I think I would really encourage people to like keep that in mind, that art that comes from these spaces is, it's not the same as what you and I or anyone has the luxury of And so if we have the opportunity to make art here or to even like use our voice, like we should be using those opportunities and not waiting for some ideal time when we can go for a, 3-day weekend retreat to put that together. I think it's really important to just use our voice and skills in whatever ways we can. And even in our project, like, there's all the creative part and the art part, but there's also a lot of logistics and a lot of like we've done very hard to keep our finances transparent. So if anybody like reaches out and they want to make sure that, our funds are actually going the way we say they're going and everything is transparent, like we could provide that documentation. And I think that's also really important because as we've been seeing a lot of movements get adulterated with fundraisers in the West that it's unclear where the funds are going. And we really wanted to make sure that that doesn't happen. So just, I think, just being cognizant of a lot of these things that when we are trying to support people in a situation that's so volatile and that just gets more and more difficult as time moves forward, we need to be cognizant of a lot of these things and really like show up with not just good intentions, but really like willing to put in the work because I think good intentions are, I think just, it's basic human decency at this point, but we really want to, and I hopefully like not just us, but we have like we're collaborating with other organizations locally and in other spaces. So we'll have zines in India and Dubai soon, like in the next few weeks. And I think just like using these spaces to, I think, create these conversations that I think we're just never going to have in the mainstream. And I think that's fine. I think I really appreciate also like the work you're doing. I feel like these kinds of radio spaces and community-driven spaces are really important to keep having these conversations and keep learning. Because I'm sure like if you ask me in 6 months to come and talk to you, some things like, would have changed because I would have learned something more. And I appreciate the space that these communities provide for that kind of growth. Say not another bomb, there's a genocide going on. Not another bomb, there's a genocide going on. We're killing kids by the thousands, there's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs, but we're so done with sending the bombs. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel pone fin unilateralmente al alto el fuego en Gaza con ataques aéreos que matan a cientos de palestinos. Esta es una nota de Democracy Now. Israel ha puesto fin unilateralmente al acuerdo de alto al fuego en Gaza y ha lanzado durante la madrugada del martes una serie de ataques aéreos a gran escala que mataron al menos a 404 personas y dejaron heridas a más de 560. Se espera que el número de víctimas aumente debido a que aún hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Los ataques comenzaron sin previo aviso, aunque este martes por la mañana las Fuerzas Armadas israelíes advirtieron a los residentes de varias regiones fronterizas de Gaza que evacúen de inmediato, ya que sus vecindarios son zonas de combate peligrosas. Sobrevivientes de los ataques afirmaron que familias enteras fueron exterminadas y que entre los muertos había niños, niñas y personas de edad avanzada. Un testigo presencial de los ataques en Gaza dijo: «Casi toda la familia fue martirizada. Todos quedaron desmembrados y nuestra casa se derrumbó sobre nosotros. Nuestra vivienda está justo al lado de la de ellos. También hay heridos en la casa de los Satari. Todavía están sacando gente de debajo de los escombros. Estábamos durmiendo justo antes del desayuno del suhoor y la casa casi se nos cae encima». La Casa Blanca afirmó que Israel avisó con anticipación a Estados Unidos acerca de la reanudación de los ataques contra Gaza. Antes de los bombardeos, la población palestina ya llevaba más de 2 semanas bajo un bloqueo impuesto por Israel que impedía la llegada del combustible y ayuda humanitaria a Gaza. UNICEF informó el domingo que un tercio de los menores de corta edad que viven en el norte del enclave palestino sufren de desnutrición aguda y agregó: 1 millón de niños y niñas viven una vez más sin los elementos básicos que necesitan para sobrevivir. Esta es una nota de Democracy Now. La siguiente es una carta dictada por Mahmoud Jalil, un activista por los derechos del pueblo palestino, recientemente egresado de la Universidad de Columbia, que se encuentra detenido en una cárcel para inmigrantes. Me llamo Mahmoud Jalil y soy preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde me despierto con mañanas frías y paso largos días presenciando las injusticias silenciosas que se cometen contra muchísimas personas privadas de la protección de la ley. ¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no son las personas hacinadas en las celdas. No es el senegalés que conocí, que lleva 1 año privado de libertad, con su situación legal en el limbo, y su familia a un océano de distancia. No es el detenido de 21 años que conocí, que llegó a este país a los 9 años, solo para ser deportado sin siquiera una audiencia. La justicia escapa a los límites de las instalaciones de inmigración de este país. El 8 de marzo fui detenido por agentes de la DHS que se negaron a proporcionar una orden judicial y nos abordaron a mi esposa y a mí cuando regresábamos de cenar. Ya se han hecho públicas las imágenes de esa noche. Antes de que pudiera darme cuenta, los agentes del Departamento de Seguridad me esposaron y me obligaron a subir a un coche sin distintivos. En ese momento, mi única preocupación era la seguridad de mi esposa, Nur. No tenía ni idea de si también se la llevarían, ya que los agentes habían amenazado con arrestarla por no separarse de mi lado. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no me dijo nada durante horas, desconocía la causa de mi arresto, ni si se me enfrentaba a una deportación inmediata. Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Con el alto al fuego de enero roto, los padres en Gaza vuelven a acunar sudarios demasiado pequeños, y las familias se ven obligadas a sopesar el hambre y el desplazamiento frente a las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad. Nací en un campo de refugiados palestinos en Siria, en el seno de una familia desplazada de su tierra desde la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca, pero lejos de mi tierra natal. Pero ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. En mis circunstancias veo similitudes con el uso que hace Israel de la detención administrativa, entre paréntesis, encarcelamiento sin juicio ni acusación, para despojar a los palestinos de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Gatib, quien fue encarcelado sin cargos ni juicio por Israel al regresar a casa de un viaje. Pienso en el doctor Hussam Abu Safiya, director del Hospital de Gaza y Pediatría, quien fue capturado por el ejército israelí el 27 de diciembre y hoy permanece en un campo de tortura israelí. Para los palestinos, el encarcelamiento sin el debido proceso es algo común. Siempre he creído que mi deber no es solo liberarme del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi injusta detención es un reflejo del racismo antipalestino que las administraciones de Biden y Trump han demostrado durante los últimos 16 meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo antipalestino ha impulsado los esfuerzos para expandir las leyes y prácticas estadounidenses que se utilizan para reprimir violentamente a palestinos, árabes estadounidenses y otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando. Mientras espero decisiones legales que pongan en juego el futuro de mi esposa e hijo, quienes permitieron que me atacaran permanecen cómodamente en la Universidad de Columbia. Los presidentes Shafiq Armstrong y el decano Yahi Milo sentaron las bases para que el gobierno estadounidense me atacara al disciplinar arbitrariamente a estudiantes propalestinos y permitir que campañas virales de doxing basadas en el racismo y la desinformación se descontrolaran. Columbia me atacó por mi activismo, creando una nueva oficina disciplinaria autoritaria para eludir el debido proceso y silenciar a los estudiantes que criticaban a Israel. Columbia cedió a la presión federal al revelar los expedientes estudiantiles al Congreso y cediendo a las últimas amenazas de la administración de Trump. Mi arresto, la expulsión o suspensión de al menos 22 estudiantes de Columbia, algunos despojados de sus títulos de licenciatura apenas unas semanas antes de graduarse, y la expulsión del presidente de la SWC, Grant Miner, en vísperas de las negociaciones del contrato, son claros ejemplos. En todo caso, mi detención es un testimonio de la fuerza del movimiento estudiantil para cambiar la opinión pública a favor de la liberación de Palestina. Los estudiantes han estado durante mucho tiempo a la vanguardia del cambio, liderando la lucha contra la guerra de Vietnam, en primer línea del movimiento por los derechos civiles e impulsando la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hoy también, aunque el público aún no lo comprenda plenamente, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia. La administración Trump me tiene en la mira como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia. Tanto los titulares de visas como los de tarjetas de residencia y los ciudadanos serán objeto de persecución por sus creencias políticas. En las próximas semanas, estudiantes, defensores y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. No solo están en juego nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos. Consciente de que este momento trasciende mis circunstancias individuales, espero, no obstante, ser libre para presenciar el nacimiento de mi primogénito, Mahmoud Khalid, preso político, 18 de marzo de 2025, Jena, Luisiana. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Mi nombre es Gelasio Méndez y estoy participando en este lugar como uno de los integrantes de los operadores que van a estar acá vendiendo. Pues yo voy a estar acá, voy a tener un puesto acá para vender artesanías, principalmente tejido de lana, que se deriva a los tapetes, zarapes, habanes, bolsas, monederos, tapetitos. Y de ahí también vamos a vender vestidos bordados, blusas bordadas y todo lo que se refiere a la artesanía, rebozos, camisas, guayaberas para caballeros y unas cosas más de artesanía que por el momento pues es lo que vamos a tener en este lugar. Y la inauguración va a ser el 5 de abril, el otro mes, y esperemos que nos acompañen para que miren también cómo se trabaja la lana de borrego, haciéndolo en tejido, tapetes, como le digo, bolsas y todo un proceso, pues. Eso es lo que me dedico yo exclusivamente. Me invitaron a formar parte de este grupo de tierras comunitarias. Por eso es que estoy participando con ellos, gracias a las personas que me dieron la oportunidad ahora sí de demostrar lo que yo sé hacer de artesanías y todo eso. Por eso es que estoy con ellos acá, en este grupo de tierras comunitarias, y ojalá, esperemos que nos vaya bien a los que estamos en el grupo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo esta artesanía? No, pues yo empecé a la edad de 12 años tejiendo, pero antes tenía 6 años cuando empecé a elaborar la lana, el cardado, el hilado, y posteriormente pues ya a los 12 años fue cuando me inicié haciendo los tapetes y los gabanes, todo eso. Sí, pero es toda una vida. Y ya después de ahí, como tenía yo 25 años cuando ingresé a este país, y pues dejé de pasar mucho tiempo hasta no hace como 20 o 23 años fue que retomé lo que sabía hacer, la artesanía, pues hasta esa vez se me dio la oportunidad de poder, de poder traer algunas cosas materiales para poder hacerlo, pues, porque pues aquí supuestamente no conocen eso, no tengo las herramientas para hacerlo, pues hasta esa vez se dio la oportunidad y pues de esa vez hasta ahorita pues andamos haciendo eso, sí. Y en su espacio que tiene aquí en estas tierras comunitarias, tiene un telar, ¿en qué consiste las herramientas que usted utiliza para elaborar sus productos? No, pues consiste en una carda, le decimos, para cardar la lana. Después de cardado, entonces tenemos una rueca, le decimos rueca, para hacer hilo. Y después de hacer hilo, entonces ya cuando tienes todo hecho en hilo, entonces es cuando va el proceso de empezar a tejer en el telar. También tengo mi telar, sí. ¿Y qué ejemplo nos puede dar de las cosas que hace y más o menos cuánto se tarda en hacer algo? No, pues dependiendo del tamaño y la figura que quiera uno plasmar en el tapete, sí. Eso no, en definitivo yo no puedo decir cuánto tiempo, porque depende de la figura que quiera uno plasmar. Hay veces que me piden que yo les haga un trabajo especial con nombre, con letra y todo eso, y pues se tarda uno un poco más. Y luego la verdad le digo que yo nada más por ahora sí, para no perder la costumbre de eso, pues por eso es que lo hago. Pero en realidad no es negocio, porque el trabajo es muy tardado. Hay trabajos hasta 2-3 meses dura uno para hacer uno solo. Y luego para venderlo, pues a veces la gente no quiere pagar, se les hace muy, muy caro. Pero la verdad, para mí sí lo vale, porque pues el trabajo y el proceso que lleva, sí. Por eso le digo, pues, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, pero pues mi hijo dice que no, porque no le conviene perder mucho tiempo y sin ganar nada. Sí, le digo, así está esto de mi trabajo de artesanía. Pues realmente mucha gente no va a querer hacerlo, porque el proceso es muy tardado y pues la gente no, como que no quiere pagar el costo, pues por lo menos para sacar el tiempo de uno. Pero para así estar ganando mucho, mucho, no. Apenas si saca uno el costo del tiempo y el material. Pero ya para, digamos así, ganancia, pues está un poco difícil. Y entonces, ¿va a poder venir aquí la gente a apreciar cómo usted crea sus artesanías? Pues sí, solamente eso. Digo, mi meta es que vengan y vean cómo trabajo eso. Así, ahora, si alguien se anima en adquirir una pieza, dos piezas, pero ya eso ya es voluntariamente. Pero como le digo, pues para que yo le diga que va a ser un negocio bueno, pues como que no. Claro que a veces llegan personas que realmente sí aprecian la artesanía, pues ellos sí pagan. Le dices, vales tanto, ok, dámelo. Pero pues casi la mayoría es que reniega del precio, pues. Por lo mismo, cuando no aprecia uno lo que es la artesanía, pues eso es lo que pasa. Sí, pero pues yo, como le digo, yo mi intención es que miren, pues, cómo se trabaja. Y porque a veces muchas de las personas acá dicen que uno no, no sabe trabajar y que nada más viene uno a quitarles trabajo y todo eso. Pero en realidad no es, para mí no es eso, al menos yo estoy trabajando y trabajo esto también. Pero ¿por qué lo hago? Para que miren pues que no somos como ellos piensan que somos nosotros, ¿sí? Somos indígenas, somos lo que ellos quieran, pero también tenemos inteligencia y podemos trabajar hasta mejor que ellos, ¿sí? ¿De dónde es originario usted? Yo soy del estado de Oaxaca, mi pueblo se llama Santana del Valle, sí. Como Santana. Sí, como Santana, precisamente por eso. Pues ya por último, si desea agregar el nombre del lugar y dónde está ubicado y para invitarnos, nos recuerda la fecha de inauguración. Sí, el negocio se llama Arte Prehispánico en Tejido de Lana. Y pues en inglés es Prehispanic Art of Weave. Y el logo del negocio es Dujich Art, pero es lo que así como Dujich Art es que van a conocer el negocio, sí. Y pues eso es también en idioma zapoteco, Dujich es quiere decir hilo de lana, pues, Dujich. Y el art, pues es como arte, ¿no? Es igual que en inglés, sí. Pero el nombre es Dujich Art, pero es en mi lengua, pues, zapoteco, sí. Muchas gracias, ¿algo más? Sí, y luego pues como le digo, pues los invito para el 5 de abril, es cuando va a ser la inauguración de este lugar y esperemos contar con la presencia de mucha gente para apreciar lo que podemos hacer y lo que vamos a tratar de hacer acá en este lugar, sí. Me llamo Iván Flores, soy de Salsa. Aquí estamos en Santana, somos una cooperativa, entonces, sí, aquí trabajamos en La Colmena, en nuestra granjita urbana, y aquí vendemos nuestros alimentos, comida, plantas, plántulas, abono. Todo aquí que hacemos es sin químicos, sin pesticides, lo hacemos todo orgánico, y la idea de aquí es para ofrecer a la comunidad algo más saludable, porque no, desafortunadamente no es algo que muchos tienen acceso. Y hacemos eso nuestro CSA. Ese es nuestro programa y se suscribe y puede seleccionar la cantidad de su caja, el precio. Tenemos un sliding scale y también cuántas veces quiere recoger su caja. Y ahí lo tenemos en nuestro Instagram, estamos ahí en salsa.santana, ahí en el link tiene nuestro CSA sign up, y ya, los invitamos también aquí va a abrir el 5 de abril, la inauguration, y los invitamos a todos a venir. 1901 West Walnut Street, Santana. Que exclaman tus mares. Yo especies viven el drama de su extinción. Toda vida vale, cada creación nace del amor. Toda vida vale, cada creación nace del amor. Abandonada voz de los pobres, se oye tu dolor. Un clamor de auxilio que pide tan solo inclusión. Un clamor de auxilio que pide tan solo inclusión. Casa como una amada madre tierra, nuestra vida eres tú. Gracias por el bosque, gracias por el agua, gracias por la selva y por la montaña. Amada madre tierra, vamos regresando, vamos recordando nuestro ser esencial. Volver a la ley de origen, a la ley natural. Any kind of respect, I'm begging, begging you to act. Accepting the facts, we don't deal but to relax, yeah. Get up, please, appreciate the landscape. Every mountain, every place. For the future that's great and we all chase. Using opportunities or losing it in all case. Make every day a better day on planet Earth. Every plant, every animal and every bird. Toda criatura en su existencia vibra en armonía. Hay plena alegría en cada ser vivo. Un canto a la vida. Mira la casa comunista.